es solo estilo, es dolor con fundamento. Salí de abajo, pero brillando fuerte, aunque sople el viento, mi llama no muere. Yo nací del fuego, no de abrazos suaves. Mi jefe chingándole, yo aprendí desde chavales. Mi barrio sin luz, pero sueños brillaban. Jugando ajedrez sin tablero, la vida enseñaba. Mis rimas arden, no hay aire que enfríe. Grabando en la esquina, mientras mi mamá cocina. Mi sangre hierve, no por coraje nada más, sino porque sé que la vida no me trata en paz. Muchos quisieron apagar mi lumbre, pero mientras mames pisan, no se esconde. Vi a mi homie caer, lo jale pa' arriba, pero ya que subí, quisieron darme la caída. Fuego en el alma quemando por dentro, no es solo estilo, es dolor con fundamento. Salí de abajo, pero brillando fuerte, aunque sople el viento, mi llama no muere. Yo brillo como vuela cuando apagan la cuadra, dando luz a los moros que ya no ven esperanza. Cada beat que saco, lo cargo de fuego, pa' que el oído escuche y el alma prenda fuego. En el barrio, prendemos sueños con cerillos. A veces rolamos un cigarro entre dos humillos. El hambre no se compra, la lucha se siente. La pasión va en el pecho, no en lo que vende la gente. Me decían, tú no vas a llegar. Ahora mi voz viaja hasta México sin parar. Traigo lumbre pa'l frío que los tiene quietos, pa' que el que está ardiendo vuelva a levantar el pecho. Fuego en el alma quemando por dentro, no es solo estilo, es dolor con fundamento. Salí de abajo, pero brillando fuerte, aunque sople el viento, mi llama no muere. Fuego en el alma quemando por dentro, no es solo estilo, es dolor con fundamento. Salí de abajo, pero brillando fuerte, aunque sople el viento, mi llama no muere.